En primera instancia, hay bibliografía y autores en América Latina que vienen caracterizando y definiendo conceptualmente en esta nueva fase el capitalismo global, neoliberalismo a partir de la década del 80 y 90, el desarrollo de megaproyectos entendidos como esta expresión de producción del espacio, ¿tá? Ya que concentran mucho poder y que tienen una impronta muy racionalista instrumental, ese dominio feroz sobre la naturaleza humana. A su vez, movilizan una gran cantidad de recursos financieros, científicos, técnicos, trabajadores en general. Y otro elemento a destacar es que tratan de integrar todas las fases: producción, circulación y consumo. Y finalmente, son espacios de convergencia de diversas escalas espaciales, porque los actores que los promueven son grandes corporaciones transnacionales, y el elemento social que irrumpe frente a esta inserción de estos megaproyectos es las resistencias sociales, como la que generan a veces en determinados países latinoamericanos, movimientos, manifestaciones, organizaciones sociales en resistencia a el desarrollo de estos megaproyectos que generalmente no tienen una aceptación local, ya que son generados con pactos políticos en la esfera de la esfera política. Entonces, en la región, bueno, el caso de la forestación, silvicultura, se da un cambio cualitativo a partir de 2001, cuando China ingresa a la Organización Mundial del Comercio y comienza una demanda de productos, commodities asociados a, digamos, a la celulosa y también a toda la parte de industria de aserradío, ¿tá? Y se comienzan a instalar un conjunto de corporaciones transnacionales en la región de Brasil, Uruguay y Chile principalmente. Para que tengan una idea, este es un texto bueno, que he trabajado a partir del 2001 hacia 2022, con la concreción de UPM2, más o menos hay alrededor de unas 20 mil millones de dólares invertidos en estos megaproyectos, ¿tá? Y que va a generar, a ser la región del planeta con mayor producción en millones de toneladas anuales, ¿tá? Y esta característica que tienen estos megaproyectos es que están asociados a infraestructuras como terminales marítimas o terminales fluviales. De ahí a que movilizan una cantidad enorme de recursos y no solo es la producción puntual de una planta de celulosa, sino que movilizan y reconfiguran la totalidad del territorio. Entonces, en el Uruguay, bueno, el Estado fue un actor clave para promover el modelo forestal, ¿no? Desde la aprobación normativa específica a partir de fines del 87, asociado a exoneraciones impositivas y la concreción de contratos de inversión o contratos laborales con las propias empresas transnacionales. Para que tengamos una idea, en el año 90 había una producción de plantines de alrededor de 36 mil millones, el total. Hoy en día tenemos superior a las 100 mil millones de 96 mil millones para el año 2017. Entonces, 96 millones, perdón. Entonces, lo que quiero decir esto es que la producción en la fase primaria, o sea, la producción en viveros, ha crecido exponencialmente. La curva de color, digamos, la que está por encima es el total, y acá tenemos a la que está abajo, son pinos y el medio eucaliptus, ¿tá? En el cual el sector ha migrado fuertemente a la producción de eucaliptus principalmente. Esto es la superficie total y por año, datos de la DIEA, principalmente basado en el dato más reciente de la actualización de uso de suelo de la Dirección Forestal, en el cual para el año 2000 había más o menos alrededor de 580, 580, sí, 585 mil hectáreas. Para el año 2010, 885 mil. Y para el año 2019 eso se incrementó a 1.267.000 hectáreas. O sea que se duplicó la superficie forestal que ya todos conocemos y pasa a ser un sector decisivo en la economía del país y en la reconfiguración del territorio. Esto, para que tengan una idea, es la distribución espacial, ¿no?, de la forestación que ya todos conocemos, pero lo interesante es que la región noreste, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, según los datos de DIEA, más o menos se concentran 347.000 hectáreas, lo que equivale a un tercio de la producción nacional. Entonces, en la región, acá los que estamos estudiando este fenómeno, estamos hablando que tiene un impacto muy importante. Esto es la distribución del transporte en la cadena de la celulosa, y ahí vemos cómo hay una presión hacia la salida de las mercancías a las zonas francas y en los puertos, principalmente Fray Bentos y Montevideo, lo cual se va a reconfigurar con la nueva planta de celulosa. Y esta es para la cadena hacia río, ¿tá?, que tiene más una lógica en el eje de la Ruta 5 y no tanto hacia el litoral. Esta es la fuerza de trabajo, ¿tá?, que emplea el sector forestal, lo que representa son alrededor de unos, en total, ¿no?, unos 16.000, 17.000 trabajadores dividido en la fase silvícola, que es la fase productiva, y la fase industrial, en el cual esta tendencia va a volver a crecer con la nueva instalación de la planta de celulosa. En la actualidad representa el 8% más o menos del trabajo en el sector agropecuario. Y esto es la inversión en maquinaria y equipos en el total nacional, datos de la Cámara de Industrias, en el cual aquí vemos cómo los impactos, y en este caso el impacto de la planta de celulosa en Montes de Plata, generó un incremento sustancial en la maquinaria y equipos para que luego cayera sustancialmente a casi la mitad. Este dato, obviamente, este año y el año que viene, en la curva, que ya esto es hasta junio de este año, que ya está prácticamente llegando a los 500 millones de dólares, bueno, va a volver a subir. Entonces, lo que transmite esto es la dependencia en la incorporación de maquinaria y equipos, ¿no?, que generan estas inversiones. No mano de obra uruguaya, sino mano de obra de importación de tecnología dependiente. Esto es asociado a la producción de generación de energía, lo que hablaba un poco Pablo, ¿tá? Por eso la característica de megaproyectos, ya que no solo es la producción de celulosa en sí, sino que producen energía y a su vez la venden a la empresa pública, ¿tá?, lo cual hay una ganancia. Y finalmente me voy a referir al caso de UPM, en el cual es un conglomerado transnacional, ¿tá?, que tiene una fase en la parte de lo que se llama las plantaciones silvícolas, ¿tá?, que según datos de la empresa, alrededor de este vemos el mapa de su distribución de las plantaciones en el Uruguay, ¿tá?, y que, según lo que declara la empresa, tiene más o menos una influencia de 400.000 hectáreas, 263.000 bajo su propia influencia y 136.000 bajo el programa Fomento, que es un programa con asociación de diversas organizaciones de productores, principalmente ganaderos, ¿tá?, en el cual el megaproyecto no solo es la producción in situ del árbol en ese momento, sino que involucra una serie de relaciones, ¿tá?, en este caso asociados a productores ganaderos, que generan que, digamos, la producción no solo sea de árboles, sino que a su vez generan convenios con estas asociaciones de productores y ahí también obtienen ganancias, ¿tá? Más o menos serían un 2.5% de la superficie total del país, la influencia territorial directa de este conglomerado transnacional. Y como elemento a destacar también es que, según lo que declara la empresa, tiene bajo, digamos, su patrimonio, bajo su influencia alrededor de 1.110 kilómetros de cursos de agua, 120 arroyos, 150 cañadas, 6 ríos, o sea, un poco lo que hablaba recién la colega, ¿no?, asociada al agua, bueno, también todo el control sobre el ciclo del agua que genera la concentración del patrimonio. Pero no solo producen árboles, sino que tienen asociado la apicultura y tienen asociado el pastoreo, y a su vez están desarrollando proyectos en la recolección de hongos. O sea, la tierra es una mercancía, y si bien el destino final y principal y el objetivo es el árbol, no solo han visto que el pasto, digamos, el campo natural, sea desaprovechado, sino que lo aprovechan al máximo. Y esto genera procesos de intensificación de producción también. Y el otro elemento a destacar es el tema de la flexibilización laboral y la descentralización productiva. En la fase primaria, solo UPM tiene contratados propiamente 375 trabajadores, pero tiene 195 empresas contratistas, de los cuales concentran alrededor de 2.500 empleados. O sea, eso también nos da de cómo ellos ven el trabajo y cómo la lógica de la flexibilización y de la fragmentación del ciclo productivo cada vez es más intenso. Bueno, esto ya lo conocen, ¿no? La producción actual de celulosa, que es alrededor de 1,3 millones de hectáreas, y bueno, todo lo alrededor de 800 trabajadores que emplea. Y el otro elemento, esto ya ahí para finalizar, que quiero destacar es toda su política de responsabilidad social empresarial y toda la política de control del territorio que tienen estas empresas, ¿tá? En el 2007 se inaugura la primera planta. La Fundación UPM se funda, valga la redundancia, en el 2005, ¿tá? Y tiene una serie de, digamos, estrategias y de financiamientos de proyectos diversos, ¿tá? En el litoral, en el centro norte, ¿tá? Que tienen, digamos, una impronta de, primero, digamos, en la lógica de que algunos autores hablan de la ideologización del territorio, o sea, tratar de generar los menos conflictos, ¿tá? En el cual brindan los beneficios y digamos, van trabajando lo que se conoce a algunos autores como el sentido común de la inversión del capital, en el cual van sustituyendo también el rol del Estado a través del financiamiento de escuelas en movimiento, a través de programas de capacitación laboral, a través de la formación de recursos terciarios, etc. Tienen una enorme cantidad de estrategias en sus diversas dimensiones para llegarle al territorio. Y en el mapa de abajo, que se ve poco, vemos en la presencia en el país de sus proyectos de responsabilidad social empresarial, ¿tá? El otro elemento también es que es la primera empresa que cogestiona un área protegida, ¿tá? Lo que se denomina como esteros de Farrapos, islas de Uruguay, y dentro, la empresa declara que dentro de sus propiedades gestiona 24 áreas de conservación, también mostrándose como ambientalmente amigable al ambiente. Y finalmente, lo que ya todos sabemos, todo el impacto que va a asociar al desarrollo del tren y del puerto de Montevideo, que ya estamos viendo a través de la inversión de lo que se denomina la inversión PPP, ¿tá? Un préstamo del BID, con la concesión a empresas durante 20 años sobre el tren, y bueno, y todo el impacto territorial que estamos generando, que los que viajamos por la Ruta 5 ya lo vamos viendo día a día. Y finalmente lo que se viene. Bueno, la empresa apuesta al desarrollo de biocombustibles a través de la Vasica Cariñata, que es una planta que parece que tiene un potencial muy importante para el Uruguay. Y bueno, este es un escenario nuevo que la empresa va a ir diversificando y va a ir aumentando justamente su control territorial. ¿Por qué? Porque no tiene límites. Si el Estado no pone límites, ellos, en la medida de las lógicas de concentración del capital, va a ir justamente aumentando su incidencia en el territorio. Y finalmente, bueno, para terminar y para despertar el diálogo y el intercambio con todos y todas, bueno, el rol del Estado clave, ¿tá? Para el desarrollo. Es un sector productivo que tiende a controlar la totalidad de las fases, en su carácter de megaproyecto espacial, como les decía, la resistencia de estos megaproyectos es invisible e incipiente, ya que existen la responsabilidad social empresarial para operar y dominar las formas de control territorial. Y lo que característica es el poder económico que concentra y que tiene una influencia en la esfera política muy grande. Y eso tampoco lo tenemos que dejar de ver. Y finalmente, que es la planta UPM2, va a seguir profundizando un modelo territorial homogéneo y concentrador en todas sus menciones. Política, porque en la esfera política no hay otra visión del bienestar y del desarrollo que va a generar la planta en todo el espectro político. Cultural, porque impone una forma de emprendedurismo, ¿no? y de innovación, bien una lógica liberal de mercado. Económica, porque concentra mucho capital, y biofísica, porque genera una artificialización de los ecosistemas de nuestros pastizales y un impacto sobre la dinámica del agua.